programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Y nuestros compañeros están listos también en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, para compartir este noticiario Zona Cultura. Y en cabina me acompaña Alex Mora. Bienvenido, Alex. Buenos días, Laura. Bienvenidos todos acá a su noticiario de Zona Cultura. Estamos ya en este día martes, el segundo día de esta semana, listos para entregarles toda la información en cuanto a los temas, a los mejores temas de la cultura de nuestro país. Así es, Alex, hoy es martes 24 de abril, faltan pocos días ya para que culmine este mes y empezamos el nuevo, el mes de mayo, el mes de las madres. Bueno, hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Imagínate, vamos a ver cómo sube el tiempo, menos frío que el día de ayer. Está nublado en algunas partes de la ciudad y hay probabilidad de lluvia en un 20%. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 78 de este noticiario que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos escucha en 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Bueno, vamos de inmediato a conocer qué número de pico y placa se registra para el día de hoy. Recuerde que esta medida también aplica para todos los conductores que están en los vehículos que rigen en este número y que vengan de otras provincias. No hay excusa, así que tomemos las precauciones necesarias. El día de hoy, martes, 3 y 4, los dígitos que no pueden circular en el perímetro que corresponde a la avenida Mariscal Sucre, avenida Morán Valverde, en la avenida Simón Bolívar y también acá en el inicio de la avenida Diego de Vázquez. El horario desde las 7 de la mañana, empezó ya hace pocos minutos, hasta las 9 horas con 30 minutos. Y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde hasta las 19 horas con 30. El pico y placa entonces para hoy, dígitos 3 y 4. Vamos a ver qué nos propone la AMT Quito a través de su página. ¿Qué novedades nos presenta el día de hoy, Alex? Nos reporta hace 5 minutos un accidente de tránsito en el norte, en el sector del condado. Nos dice sobre la avenida Juan Procel, Catón Cárdenas. Hay cierre en el sentido este-oeste. Los agentes se encuentran ya en este punto. Y también nos informa que se habilita 2 carriles de la calle Venezuela y Mejía. Esto se mantuvo por un accidente también hace pocos minutos. Esto es en el sector de las calles Venezuela y Mejía, en el sentido sur-norte. Así es como ya de a poco se habilitan estas vías en las que ha habido dificultades. Vamos a ver qué es lo que nos trae de inmediato EQ911 en este instante sobre las vías que corresponde al perímetro de Napo, Pichincha y Orellana, quienes manifiestan que se encuentran habilitadas por completo y no hay ninguna novedad. La invitación es a que no se entretenga con su celular mientras usted conduce, mi estimado amigo. Eso es importante, pero no solamente nos quedemos en eso, Alex. También recordemos a los peatones que van por las diferentes calles, en este caso de la ciudad de Quito y en donde llega esta señal del noticiario de Zona Cultura, que utilicen los pasos peatonales. Hay esos pasitos cebras donde usted puede caminar. Vemos a diario cómo las personas por cualquier parte se cruzan y se olvidan que también hay conductores que están así reapurados, que tampoco pueden hacerlo a eso, sino que tienen que pensar que hay un ser humano, hay una vida, tanto dentro conduciendo como el que está caminando. Pero sí es importante ya ir tomando la posta de utilizar los pasos cebras al momento de cruzar las vías, para que así también los conductores sepan que hay paso cebra y que están obligados a parar. Y quienes conducen también respetar las señales de tránsito, la luz amarilla que ya lo obliga a detenerse, también en el sentido de respetar a quienes están en los semáforos, en el cruce cebra. Y también a propósito del ECU 911, Laurita, el tema de las llamadas falsas, porque a propósito de esto que estamos viviendo, de las alertas, se destacaba ayer en estadísticas que más de 50 llamadas, apenas 7 fueron reales y los demás fueron pura alerta falsa a nivel país en cuanto a estos temas de inseguridad. Eso es importante que tomemos en cuenta. O sea, no crear falsas alarmas, porque miren, la convulsión que puede haber dentro de un lugar donde se está poniendo esta falsa alarma, y además el estado de shock que puede causar a las personas que están ahí, como también a nivel del país. Así que siempre pensemos dos veces antes de hacer una broma y demasiado pesada en este instante. Bueno, con esto vamos a ver qué pasa en el aeropuerto Mariscal Sucre en su página de Twitter. Bueno, ya estamos en el aeropuerto y tenemos condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis estimados amigos, les motivamos a que usted continúe conectado con los 100.9 de Cultura FM y los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, porque ya les vamos a presentar de inmediato lo que tendremos el día de hoy en nuestro noticiario Zona Cultura, emisión número 78. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos. 200 plantas ornamentales y forestales se sembraron en centros educativos de Cuenca. Ecuador destaca la importancia de sus lenguas indígenas en la sede de las Naciones Unidas en el marco de la 17ª sesión del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. La exposición pictórica La Belmonte y yo, del maestro Ramiro Guardera, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anoche se inauguró el ciclo de cine Memoria y Resistencia, un homenaje a los derechos humanos. La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura recordó el sismo de Ibarra de 1868 con la exposición de dos murales. Un taller de teatro se desarrollará con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Muestra de dibujo y pintura Arte con Amor se exhibió en la Casa de la Cultura. El libro Quimbita, pintor de la luz, estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche. Ballet Nacional del Ecuador presenta por el mes de la danza la obra Farrón, porque la vida es puro vacilón. El Papa Francisco recibió de parte del Instituto Cervantes un ejemplar de la obra El Quijote de la Mancha. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, les contamos a quién tendremos en los estudios de la radio. En primera instancia nos acompañará Andrea Pazmiño, ella es directora ejecutiva de la sección FIDAL. Con ella hablaremos sobre el premio al mejor proyecto educativo ecuatoriano. Y desde el sur de Quito estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarnos más detalles de esta labor que se realiza en el Centro Comercial El Recreo, donde se presentó un libro, ¿no?, sobre cuentos infantiles. Así que estará con nosotros la escritora María Eugenia Encalada. Y cerraremos nuestro espacio de entrevistas con una entrevista telefónica. Hablaremos con la arquitecta Lobana Jaramillo. Ella es de la Dirección Técnica Zonal del Instituto de Patrimonio y Cultura de esa ciudad, de Loja. 7:10, 7:10. Les recordamos a ustedes que también nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. Recuerden, amigos, que a partir de las 7:30, pues usted puede darse cita a los estudios de la radio o llamar al 2220-966 y participar en el segmento de Contacto Ciudadano. ¿Qué debemos traer? La información cultural que usted la genera y que desea compartirla con nuestra audiencia para que se den cita y puedan disfrutar del trabajo que lo vienen realizando. Esta invitación es para artistas, gestores culturales y personas que están vinculadas al arte y la cultura. Nos vamos ya de inmediato con el desarrollo de la información. En el país. El pasado 19, 20 y 21 de abril de este año, en Sevilla, Don Bosco Macas se dieron cita al Congreso Internacional de Antropología y Lingüística, YAPACAM, la investigación en la Alta Amazonía Ecuatoriana. Académicos, extranjeros y estudiosos pertenecientes a las nacionalidades Shuar y Achuar. El primer congreso contó con la presencia de autoridades como Santiago Utitiaj, coordinador general técnico del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, y Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, junto con la participación del renombrado antropólogo francés Philippe Descola. Santiago Utitiaj, coordinador técnico del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales y miembro de la Comisión de la Lengua y Saberes de la Nacionalidad Shuar, destacó que es importante que quienes han hecho trabajos de investigación sobre las nacionalidades retomen a nuestros territorios con el fin de establecer un diálogo constructivo y simétrico que permita establecer posturas lingüísticas en cuanto a los conocimientos y sabidurías ancestrales de manera conjunta. El Congreso se concentró en generar debates en diferentes mesas de trabajo, así como también en la exposición de documentos históricos nunca antes expuestos en la región. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, ICSAE, coorganizador del evento, exhortó a la comunidad de la organización del Congreso para los siguientes años. Fuente, Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay, la Coordinación 6 del Ministerio de Educación, Corporación Eléctrica del Ecuador, Unidad de Negocio Hidropaute y el Grupo de Gestión Ambiental Metalurgia desarrollaron jornadas de reforestación en la Unidad Educativa del Milenio, Sayauzi, y la Unidad Educativa República del Ecuador. Esta actividad se llevó a cabo en las áreas Tierra de Niños y Jóvenes para el Buen Vivir. Los participantes sembraron plantas ornamentales, entre ellas acacias, calistemo, tulipán, plantas frutales como el capulí, aguacate y árboles nativos como el duco, cáñaro, gañal y tilo. Juan Pablo Rivera, director provincial del Ambiente de la SUAY, enfatizó que con la reforestación se aporta al ambiente, se contribuye a mitigar efectos de los impactos humanos hacia el planeta. Todos los días podemos tener acciones positivas para conservar nuestra casa común, nuestro planeta. Es un gusto poder compartir con los estudiantes y tener estas reflexiones, subrayó. Por su parte, Henry Calle, coordinador zonal del Ministerio de Educación, explicó que la reforestación nos permite recuperar valores, interactuar con la naturaleza. Con estas acciones nos vamos a educar en comunidad, en sociedad, sostuvo. El director se refirió además a los espacios TINI, iniciativa que tiene como objetivo promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en los centros educativos. Las plantas sembradas fueron donadas por la ciudadanía en un evento que se cumplió semana atrás por el Día del Agua, gracias a la cooperación interinstitucional. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información en Zona Cultura. En el marco de la sesión del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, celebrada a partir del 16 de abril de este año en Nueva York, el gobierno de Ecuador, a través de su misión permanente ante la ONU y el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, desarrollaron el evento paralelo denominado Ecología y Políticas Lingüísticas de las Lenguas Indígenas en los procesos de rehabilitación. Esto en colaboración con la UNESCO y el Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de Nuevo México. Esto se desarrolló el día 19 de abril del presente año. El objetivo del evento se enfocó en compartir experiencias lingüísticas que descubran los principales factores para fortalecer las lenguas indígenas, con el fin de identificar buenas prácticas que permitan orientar y desarrollar mejores políticas en los procesos de revitalización. Asimismo, buscó reconocer la importancia de la cooperación internacional para la implementación de proyectos de revitalización de idiomas en el terreno, avanzando en la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El evento contó con la participación de Marianne Valeobacrin, presidenta del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, quien brindó comentarios de apertura previos a la intervención de los panelistas. Luis Males, director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, ICSAE. Yolanda Terán, investigadora científica del Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de Nuevo México. Ingarda Kasinskeis, de la División de las Sociedades del Conocimiento UNESCO. Y Segundo Angamarca, cofundador del Quichua Hatari. Luis Males, director ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, enfatizó la existencia de las 14 lenguas indígenas del Ecuador, exponiendo sus grados de vulnerabilidad, detallando sus estudios lingüísticos y la aplicación de un sistema de educación intercultural bilingüe en el gobierno del Ecuador desde hace más de 25 años, así como la existencia de un marco constitucional y legal favorable en el caso ecuatoriano para los idiomas de los pueblos y nacionalidades. Males exhortó a que la UNESCO actualice el Atlas de las Lenguas y se profundice de manera conjunta. Dar cuenta de complejos sistemas de vida que encierran conocimientos, saberes y formas propias de comunicación, cuya defensa debe ser un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad y los derechos humanos. Sin embargo, cada año en el mundo desaparecen decenas de lenguas y con ellas mueren conocimientos que no solo permiten entender el pasado y el presente de esas comunidades, sino que además son las que les proyectan al futuro. La riqueza de las naciones radica en su diversidad de pensamientos y en cómo estas son expresados. En 2016, la Asamblea General proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta decisión tuvo como base la recomendación del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Y como Estado estamos aquí nuevamente para exhortar a la cooperación internacional. El evento paralelo incursionó por primera vez en la sede de las Naciones Unidas con una interpretación simultánea del idioma quichua al español e inglés. Fuente: Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. en la casa. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20 en Ecuador continental, una hora menos en el Ecuador insular. Hace pocos días se recordó una vez más el sismo del año de 1868 que afectó a la ciudad de Ibarra, conocida como la Ciudad Blanca. Luego de 150 años de esta tragedia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleos de Imbabura lo recordó a este hecho a través de un cuadro y un mural, pintura al óleo del terremoto y estética y pintura del paisaje del artista Javier Puig Peñalosa en Rafael Trocha. Ibarra, en 1968, sufrió un terrible terremoto que destruyó la ciudad totalmente. Luego de casi 4 años largos, en el año 1872, los ibarreños, por iniciativa del presidente de ese entonces, Gabriel García Moreno, retornaron a sus heredares. Tras 150 años luego de este sismo, la urbe conmemora en estos días a los 550 sobrevivientes que levantaron la ciudad desde las cenizas. Un cuadro y un mural se acercan a estos dos momentos, tragedia y esperanza. La pintura al óleo del terremoto de Ibarra, del artista Rafael Trocha. Este tiene una representación del paisaje histórico propio del neoclasismo y un gran estilo sublime. Javier Puig Peñalosa, en Rafael Trocha, estética y una pintura del paisaje, analiza estos cuadros que se encuentran en el Centro Cultural El Cuartel. Grises, ocres y marrones acrecientan con su cromatismo en paisaje de muerte y desolación. El blanco marfil resalta los cadáveres y el timbre de blanco casi inmaculado de las vestimentas de los socorristas obligan a fijar la atención y por consiguiente la macabra carga a la que acarrean. Dentro del estilo, la verde hilera de la arboleda que permanece incolumbre parece una cruel ironía de la propia naturaleza. Solo la naturaleza se salva de la devastación propia de la misma. En cambio, el mural El Retorno, que se encuentra en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, fue realizado por el artista José Villarroel Miranda. Hace una recapitulación del muralismo mexicano con un lenguaje plástico. Al frente, precisamente, se encuentra una obra en gran formato que trae el presente señorío de grupos étnicos caranquis y los rituales del maíz. El niño es una evocación de la tradición etrusca porque llega en una pequeña orancina a los dioses tutelares, además porque donde ellos está se encuentra la gran ciudad. Entre sus obras más conocidas se encuentran varios paisajes de la selva oriental y de la región interandina, entre los que destacamos su notable cuadro representativo de Pastaza, pintado en el año 1909. También merecen una especial atención el Paloral, el Topo, Altar y el Chimborazo, pero posiblemente su obra más importante sea la que idealiza la Fundación de Ibarra, pintado en el año 1906 para conmemorar lo dicho, el acontecimiento de hace 300 años. Escuchemos un análisis sobre estética y pintura del paisaje por parte del magíster Diego Salvador y la doctora María José Enríquez. Me parece que una de las principales aportes que da Javier es desde el punto de vista metodológico. Genera todo el contexto, la práctica de la pintura de paisaje, cómo se desarrolla, cómo tiene su desarrollo, cómo hay esas influencias dentro de la pintura ecuatoriana, que también es una pintura naciente en el siglo XIX. Por abrir las puertas a este mundo cultural y que es necesario, no solamente para las personas que estudian arte, que están en medio del arte, sino que es un valor ecuatoriano que todos los que asumimos, somos parte de este país, necesitaríamos también rescatar y valorar no solamente lo extranjero, sino también lo ecuatoriano. De esta forma, se recuerda a esta obra en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24. Bueno, por acá tenemos información de AMT, quien informa de un accidente de tránsito en el sector de El Tingo, sobre la calle Putumayo y Pastaza. Cierre de los dos carriles sobre la calle Putumayo, sentido norte-sur. Tome las precauciones aquellos que están por este sector para que evite esos contratiempos, tome vías alternas. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de las 7:30 usted puede llamar o darse cita al segmento de contacto ciudadano para que pueda dar a conocer las actividades culturales. Actores manabitas y de todo el país que trabajan en teatro, danza, circo, performance, están invitados a un taller para compartir técnicas de formación y creación actoral. Este taller cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y el Movimiento Escénico Chivas invitan al taller Residencia El Corral del 30 de abril al 3 de mayo próximos en la Casa del Artista en San Jacinto, en la provincia de Manabí. El Movimiento Escénico Chivas señala que el objetivo de este taller es compartir técnicas de formación y de creación actoral y escénica adquiridas por el grupo de teatro Los Andes, y se destaca que es una invitación para todos los actores de la provincia de Manabí y el país que trabajan en teatro, danza, circo o performance. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí resalta que los asistentes al taller profundizarán en la importancia del teatro como medio de expresión artística y potenciarán su capacidad para contar, vivenciar y representar historias a través del desarrollo de habilidades y técnicas del teatro moderno. El teatro es una forma colectiva de expresión artística. Es una actividad que se hace en colectivo e involucra otras manifestaciones artísticas, otorgándoles una dimensión escénica. Es un arte vivo que se sintetiza en la relación actor-público. Se apoya en el juego para desarrollar los propios recursos expresivos y el conocimiento de la técnica. En la gran escalada de la masificación en la sociedad, el teatro contiene la finalidad de humanizar, emociona y trasciende a quien lo hace y a quien lo observa. Para mayor información e inscripciones para este taller, puede comunicarse al 098-646-6471 o escribir al correo núcleo.manabí@casadelacultura.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 27 minutos, 7:27. Las personas que también tengan acceso a celular pueden llamarnos para que compartan sus actividades al 096-10-00-210. Les vamos a repetir, si es que no tomó papel y lápiz, por favor hágalo, que enseguida les vamos a repetir este número, 096-10-00-210. Ese es nuestro número de contacto celular para las personas que deseen escribir a través de un WhatsApp o también que deseen llamar. Con muchísimo gusto les daremos a conocer a nuestra audiencia las actividades que ustedes nos proponen. Y seguimos con más información. El pasado viernes, la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la exposición pictórica La Belmonte y Yo, del artista Ramiro Guarderas Iturralde, una muestra que refleja en su totalidad lo que eran las tradiciones quiteñas y la Plaza Belmonte como su ícono principal. Más detalles de esta velada le presentamos a continuación. Ramiro Guarderas Iturralde, el gran maestro, es un asiduo visitante de la Casa de la Cultura. Sus obras, trabajo, vida y presentaciones han sido una constante en las galerías de la institución. El pasado viernes presentó lo que él denomina el Retrato de Quito, un tesoro que lo muestra hacia todo el público. 25 dibujos de plumilla acuarelada, mezcla de tinta y acuarela. Sin necesidad de una cámara fotográfica, el artista captura imágenes de la ciudad. En La Belmonte se desarrollaban las fiestas más grandes que recuerden los quiteños de cepa. Recuerdos e historias que hacen una remembranza mediante estos dibujos, el pincel y las palabras. Para el maestro Guarderas, esta plaza fue su hogar, su infancia y juventud. Quedan anécdotas como ver a los chullas salir de las cantinas o cuando las conocidas doñas entraban a las boticas. Nunca faltaba el vecino disfrazado de payaso o la mamá chuchumeca. En esta ocasión, el trabajo presentado se desarrolla con acuarelas, plumillas grabados en punta seca y como detalle principal, un trabajo arquitectónico realizado con la técnica del aerógrafo. Esta técnica hace referencia a la aspersión o difuminación aérea de pintura sobre superficie u objeto y es similar a la aplicada por spray en la confección de los grafitis. Esta técnica la aprendió junto a su padre, Sergio Guarderas González, reconocido pintor quiteño. En el evento de inauguración se presentó el Ballet Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Rubén Guarderas. Junto a sus alumnos, se puso en escena una interpretación dancística sobre la Plaza Belmonte y las actividades cotidianas en cuanto a personajes que tienen más de 50 años. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el maestro Ramiro Guardera. Detalles, conceptos y la historia nos lo cuenta el maestro en detalle. Hacer justamente una expresión de lo que es esta ciudad, mi Quito. Es la historia de Quito a través de mi trayectoria, yo diría casi de 70 años, y fundamentalmente se ha basado, y gracias a Rubén Guardera del Ballet Nacional de Cámara, quien mediante el libro que he escrito yo, La Historia de la Plaza, él lo llevó inmediatamente a una escena, digamos, dancística que se llama La Belmonte. Esta es una actividad que se desarrolló en Quito, en la ciudad, desde 1920. Esta exposición refleja la vida de los ciudadanos, pero tiene como particularidad las fiestas de Quito. Además de ser una plaza de toros, una plaza donde se representaban todas las clases de distracciones lúdicas, los santos inocentes, los bailes, que eran los bailes de disfraces, esas eran las festividades de Quito. El 6 de diciembre era una fiesta más, digamos, histórica, tradicional, la fundación de Quito. El Quito que no pasaba de la Alameda, pero con enormes tradiciones. Así destaca el maestro a cada uno de los cuadros de la muestra pictórica. Hago un llamado a los jóvenes de más de 30 años para arriba, hasta mi edad, que a sus hijos les hagan conocer la ciudad de Quito, donde nacieron sus abuelos, donde nacieron sus padres, donde fueron posiblemente a visitar las primeras iglesias con sus abuelas, hacer sus primeras oraciones, y luego pues a disfrutar de aquella ciudad que no pasaba de la Alameda. Eso era el Quito. El maestro realiza una crítica a quienes manejan actualmente esta plaza. Según él, se intenta darle otro sentido que no tiene que ver con la historia de la misma. Yo aquí he presentado a un proyecto del que debería el municipio tener la conciencia de volver a restaurar esa plaza como era originalmente. No es posible que ahora se haya hecho una especie de un teatro romano, lo que parece un coliseo, con unas columnas que nada tienen que ver la plaza. La plaza era cubierta, entejada, era el que reunía la mitad de la ciudad, de las casas tejadas, entejadas. El público iba a sentarse, claro, en graderías de madera, pero estaba protegido del sol. ¿Quieres ingresar en el mundo de las historias de la Plaza Belmonte, muestra pictórica? Te esperamos hasta el próximo 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos. Les informamos que el ECU 911 nos dice: todas las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas para todos quienes se dirigen hacia las diferentes zonas del país. Vamos a escuchar los mensajes de la institución y ya volvemos luego de una pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los Colores del Agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro.

las políticas universitarias con enfoque de género, tanto en la transversalización en la malla curricular, la erradicación de la violencia de género en las aulas universitarias. El año pasado, conjuntamente con Bienestar Universitario, trabajamos por la propuesta de un protocolo para la atención en casos de acoso sexual. El protocolo está ya en vigencia, en vigor, desde enero del 2018. Este ha sido un paso bastante importante para la Universidad Ecuatoriana. Estamos en este momento tres universidades que ya contamos con protocolo: la Universidad Central, ESPOS, la Flaxo. Creemos que es una de las políticas importantes para prevención de la violencia en el aula. ¿Han realizado ustedes investigaciones y qué datos se han arrojado? Bueno, en este momento estamos con dos áreas de investigación. Por un lado, el monitoreo de medios para casos especialmente de temas de visibilización de las mujeres ecuatorianas en la prensa. En segundo lugar, estamos haciendo un tema de seguimiento sobre las sentencias en el caso especialmente de femicidio. Todavía no podemos hablar de arrojar resultados, ¿no? Como les decía, somos una institución que tiene oficina desde el mes de octubre. Ya estamos con equipos de trabajo, estamos invitando a las diferentes facultades y a los diferentes departamentos de la Universidad Central del Ecuador para que se unan los esfuerzos ya en el tema de investigación. ¿Se unen los estudiantes ya a esto? ¿Ustedes han tenido ya acercamientos? Sí, nosotros estamos en este momento trabajando con alrededor de 10 estudiantes en prácticas preprofesionales y permanentemente están vinculándose al instituto. De quienes ya tenemos por lo menos unos 3 estudiantes formados en ámbitos de capacitación. Permanentemente estamos haciendo capacitación en prevención de violencia. Nuestra agenda por lo general siempre está llena de actividades porque la demanda que surge de las diferentes facultades, tanto en temas de conversatorio, sensibilización, es permanente. Para este año está planificado además un tema con un conjunto de universidades, con la red de universidades que está liderando la Universidad Salesiana, levantar una encuesta, primero hacer el pilotaje, una encuesta sobre el tema de acoso en las aulas. El pilotaje va a ser en el mes de mayo y esperamos ya sacar la encuesta en el mes de septiembre. Es decir, en este año se tiene resultados. Este año tendríamos resultados de este levantamiento. Esto lo estamos haciendo en conjunto con varias universidades. La Salesiana, que está liderando, está la Universidad de Cuenca, está la Flaxo, está el IAEN, la Universidad Andina, y la Salesiana. Entonces, este conjunto de investigaciones permitirá tener una línea de base para saber la situación en las aulas universitarias. ¿Y en este caso, por parte de los estudiantes, han hecho denuncias ya? Bueno, hay un área que la universidad tiene, que es Bienestar Universitario. A partir de este espacio se recogen las denuncias, se hacen el seguimiento. Desde el Instituto de Igualdad, nosotros lo que hacemos es la asesoría política y técnica para la construcción del protocolo, para la construcción de políticas. No tanto en el tema de la recepción de casos, pero trabajamos conjuntamente con el espacio de bienestar universitario. Hoy ustedes tienen un evento. Sí, el evento, en primer lugar, es poner en conocimiento a la comunidad académica que ya tenemos el instituto, que el instituto ya cuenta con presupuesto, que ya tenemos oficinas, que estamos con equipo de trabajo, que hemos articulado ya algunas investigaciones que están en curso en este momento. Pero así también está la firma de un convenio con CARE Ecuador. El convenio tiene como propósito articular políticas para la erradicación de la violencia en el ámbito universitario. Tenemos dos proyectos. El uno se llama el laberinto de Ariadna, que es un laberinto a gran escala, 6 metros, 6 metros de perímetro, con 1 metro de alto, en el cual vamos a hacer el paso sobre todo lo que viviría una persona en temas de violencia. Con una dimensión de semaforización, en el cual sabemos que el recorrido de un laberinto siempre tiene puertas de salida y de escapes. Esas puertas de escape estarían ligadas a espacios en los cuales siempre vemos salidas frente al tema de violencia. Pero no tomar la opción de la salida puede conducir, sí, a un tema de violencia mayor y, en otros casos, al femicidio. Esta idea lo estamos haciendo conjuntamente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Ya está hecho el modelo y ya lo vamos a presentar ya en escala cómo va a estar el modelo, y estaría pensado que se lo ponga en conocimiento a la comunidad académica en el mes de mayo. La idea es que lo podamos armar y llevarlo a cada facultad, que lo podamos llevar al hall de la universidad, que lo podamos llevar a establecimientos educativos, a otras universidades, y generar un manual de uso en temas de prevención de violencia. La segunda cosa que está pensado con CARE es armar un curso virtual que tendrá también como piloto tres facultades durante el 2018, con la intención de que este curso virtual pueda hacerlo el estudiante de la Universidad Central una vez en su vida, lo siga, lo apruebe y que tenga un certificado. Y no podemos hablar de obligatoriedad porque ese es un proceso que deberemos resolverlo entre el CES y el CENESID, pero sí tenerlo ya el curso virtual con la posibilidad que tanto docentes y estudiantes lo hagan. Ahora, ¿qué deben conocer los estudiantes de todas las universidades que están trabajando en esta red y la Universidad Central, en este caso, que usted representa? En este caso, para nosotros es la invitación que el instituto abre las puertas, que es el primer instituto de investigación sobre el tema de género y derechos. Hay otros espacios importantes conseguidos, especialmente el trabajo que ha hecho la Flaxo, la Salesiana, la Universidad de San Francisco, después en Chimborazo, en Guayaquil se está articulando. Hay todo un espíritu de trabajo mancomunado con las universidades para el tema de trabajar sobre el enfoque de género, pero también la erradicación de violencia. Lo que nos parece muy importante es que se abra este espacio en la Academia Ecuatoriana, con recursos, con equipos de trabajo, y que podamos ir articulando investigaciones que pueden nacer alrededor de la Universidad Central, pero sí también articuladas con otras universidades. ¿Tiene mucho que ver con el vínculo con la sociedad este tema? Por supuesto. Hablar especialmente de universidades productoras de conocimiento y que es la universidad es transformadora. Cuando estamos hablando desde las aulas de erradicar la violencia, tenemos trascendencia en el resto de la sociedad ecuatoriana. Bueno, mis estimados amigas y amigas, esta ha sido la participación en este segmento de Contacto Ciudadano de Milena Almeida, directora del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos. Están todos invitados este martes 24 de abril a las 10 de la mañana al Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, que está ubicado en las calles Jerónimo, Leyton y Diego Zorrilla, para que ustedes puedan conocer más detalles sobre la firma de este convenio y además del trabajo que emprenden luego de un año de haberse conformado el Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias a usted por haberse dado muchísimas cita. Gracias por este espacio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Creaciones gráficas y pictóricas elaboradas por los alumnos del primer taller de dibujo y pintura que organizó la Casa de la Cultura en convenio de Santo Domingo se exhibieron el viernes 20 de abril en la Sala Jorge y Casa de la institución. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la exposición de dibujo y pintura Arte con Amor el viernes de 15 a 19 horas. En la muestra se exhibieron los trabajos del primer taller de dibujo y pintura y los trabajos de otros talleres de arte que organiza la Casa de la Cultura en la Casa de la Virgen en Quito. Alberto Ávila, coordinador de talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y organizador de la exposición, nos comenta acerca de esta muestra. Vamos a hacer la clausura del primer taller de dibujo y pintura dictado por el maestro Edwin Morales y coordinado por Alberto Ávila, coordinador de talleres en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un acercamiento con la comunidad y estos talleres se están dictando en el convento de Santo Domingo, en la Casa de la Virgen. Talleres completamente gratuitos que permiten exponer con varios maestros varias técnicas de trabajo de pintura, de artes manuales, de escultura y varios otros temas como el de los belenes. Vamos a hacer una muestrita corta de los varios talleres que tenemos y disponemos. Este taller es auspiciado por la casa. Rocío Landeta, alumna de estos talleres de dibujo y pintura, brinda detalles sobre estos cursos y lo que ha aprendido en los mismos. Es una experiencia bien hermosa, de lo que nunca hemos seguido ningunos cursos, nada, pero acá hay la posibilidad de maestro que nos viene y nos enseña con su delicadeza, con su amor al trabajo. Nos va súper bien, gracias a Dios. Tenemos de 2 meses, 3 meses, si queremos seguir aprendiendo más cosas. Entonces pedimos que sea más tiempo. En el taller, bueno, se aprendió pintura a óleo. Hicimos los belenes, hicimos las caretas. Yo estoy con el maestro ya 5 años. Durante la exposición también se entregaron a los alumnos certificados de finalización de los talleres. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Es una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas breves y las técnicas digitales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 51 minutos, 7:51. La Fundación Fidal, Juan Esteban, Isabel, Manuela, Lucía, Joaquín, Ana Carolina, Amelia, Luca, Eduarda, invitan a la presentación del libro De Amores y Deseos del escritor Jorge Dous de Vesboada. Este se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura este martes a las 19:30. El autor nos entrega 60 poemas de corte romántico y erótico donde expone sus vivencias de manera pública que los trabajó desde hace 15 años y como él manifiesta a través de mis poemas recreo distintas facetas de mi vida inspiradas en el sentimiento del amor. Es el segundo trabajo de poesía de Jorge Doudovés. Anteriormente publicó el primero que elaboró un recetario de cocina y recopiló poemas de su tío Carlos. José es comunicador y está jubilado. Ejerció su carrera como docente y administrador académico en varias universidades del país. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Ulises Estrella y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, presentan durante esta semana la jornada de Cine, Memoria y Resistencia, un homenaje a los 40 años de esta organización que lucha y trabaja incansablemente por el respeto a los derechos de los ciudadanos. La jornada se extiende hasta el próximo viernes. ...40 años de un trabajo arduo... ...cumple la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU... ...esta es una organización de la sociedad civil... ...fue fundada en el año 1978... ...por personas que llegaron desde los grupos sociales... ...y grupos comprometidos con las iglesias del país... ...nacieron con fundamentos propios... ...con los que se mantienen hasta ahora... ...y destacan no claudicar ante ningún poder u obstáculo... ...que tengan en el camino... ...la CEDU es la primera organización de derechos humanos... ...con las que cuenta nuestro país... En estos días que se cumplen los 40 años, las luchas que han logrado, los hechos quedan en la retina, contra la explotación laboral, contra las desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Todos estos temas han tenido el respaldo de la Organización Social Indígena. Bajo estos parámetros, desde ayer y hasta el próximo viernes, la Cinemateca presenta la muestra Memoria y Resistencia. El primer film fue Nostalgia de la Luz, una obra del destacado documentalista Patricio Guzmán. En 90 minutos se tuvo arte, historia, memoria y los temas más delicados de los derechos humanos. En esta conmemoración, la CEDU destaca la importancia que tiene el cine como forma de restitución sensible y eficaz de la memoria colectiva. Se resalta la valentía y resistencia para impedir el olvido, propiciar la solidaridad y la justicia. Para Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional, es un honor acoger esta muestra. No solo es una celebración de 40 años de lucha, sino destaca un grito de caminar permanente. La programación se confluye entre estrenos nacionales como el de Hugo, del amigo cineasta Pocho Álvarez, estreno de internacionales Reveladora, la señorita María Falda de la Montaña de Colombia, y el tema Si los perros volaran de Argentina. Además, con la selección de cortometrajes La consulta inconsulta, El testigo que no estuvo, Boletín, Elegía contra la mega minería, Quien mató a José Tendenza y Berta no murió, se reactualizan debates fundamentales sobre la defensa de la tierra, el agua, la justicia y la soberanía indígena. Además, se pone como tópico la minería y sus derivaciones en las comunidades indígenas. Escuchemos a la hermana Elsie Monge y su reflexión sobre el trabajo de los últimos años de su organización y el concepto de lo que para ella es el terrorismo. En este momento, en esta situación, en estas circunstancias, estamos experimentando lo que es terrorismo. Es algo nuevo para el país. Este tema se lo ha manejado muy alegremente. Ese tema en nuestra legislación viene desde el tiempo de la dictadura, pero no había sido utilizado, y luego lo habían estado usando incorrectamente, diciendo que cerrar una carretera es terrorismo. Eso no es terrorismo. Lo que estamos viviendo hoy, eso es terrorismo. Parte de su vida y obra están plasmadas en el trabajo desarrollado junto a la organización. La doctora Elsie Monge no se considera una líder de nada, más bien habla de un trabajo complementario entre todos quienes componen la organización. Digamos que yo he sido la cara visible, pero el trabajo no es mío, es de todo un equipo, ¿cierto? Todos aportamos. Estética, ética, política, una muestra de cine imperdible. Te esperamos todas estas tardes en el transcurso de la semana acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y tenemos precisamente esta tarde, dentro de este cineforo por los derechos humanos, a partir de las 17 horas, La consulta inconsulta, El testigo que no estuvo, Boletín y Elegía, Quien mató a José Tendenza y Berta no murió. No se lo pierda, acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Y continuamos con más información. Nos vamos hasta el Guayas, donde una exposición pictórica que busca que se escuchen los colores y se vean los sonidos se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de El Guayas. Además, un encuentro de danza tradicional y moderna que se realizará este viernes en la mencionada institución. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevarán a cabo exposiciones pictóricas y encuentros de danza durante esta semana. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de la exposición Sinestesia, que se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Provincial. Nosotros inauguramos lo que es la exhibición artística Sinestesia por la expositora Lorena Quiroga Magallanes. Sinestesia es una mezcla de sensaciones físicas y sentimientos que nos permite tocar emociones, observar la intensidad de la música. La muestra va a estar compuesta por 25 obras y se va a exhibir desde las 10 de la mañana en la sala Araceli Gilbert en la planta baja. Borges también brinda detalles sobre el encuentro de danza que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de abril en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Día viernes nosotros vamos a presentar, en celebración del Día Internacional de la Danza, lo que es un encuentro de danza aquí en la Casa de la Cultura, que va a reunir a las mejores escuelas de danza de la ciudad, desde el grupo de la UES, el grupo Yesenia Mendoza, el grupo Andanzas, entre otras destacadas aquí escuelas de danza. Se van a presentar en el Teatro José Martínez Quirolo desde las 7 de la noche y la entrada totalmente gratuita. La sinestesia es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos de un mismo acto perceptivo. Una persona sinestésica puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o tenga la sensación de sentirlo, lo siente realmente. La danza es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se la ejecuta mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 59 minutos. Continuamos acá en el noticiario Zona Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador presenta la tarde de este martes, en conmemoración al mes de la danza, la obra Farrón, porque la vida es puro vacilón. Esto se desarrollará en el Teatro de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música, hoy a las 20 horas. Con movimientos dancísticos colmados de alegría, se rememoran los estrechos lazos familiares a través de las fiestas y las conmemoraciones. La obra relata a través de 10 escenas dancísticas la vida de una familia de Ecuador, desde fines de la década de los 60 hasta los 90, con escenas como bautizo del hijo, cumpleaños infantil, matrimonio de la hija, bodas de plata de los padres, el bautizo del nieto, velorio y sereno. Esta obra está bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, la creación y puesta en escena del maestro José Vacas, la coreografía del maestro Freddy Takuri, la ejecución del ballet urbano. El Ballet Nacional conmemora a través de estos cuerpos en movimiento la realidad que vivimos la mayoría de familias del Ecuador. José Vacas trabajó como mimo, intérprete, maestro de mimo y pantomima, creador y director de mimo y pantomima, teatro y ópera y coreógrafo para compañías estatales e independientes en varias ciudades del Ecuador, Latinoamérica, California y Alemania. La selección musical de la obra está a cargo de Alejandro Salazar, quien tiene una amplia experiencia como músico de orquestas, cuya principal actividad era animar a bailar en las fiestas familiares desde la década de los 60 hasta la actualidad. Fue además integrante del grupo Clan 5, que también grabó un disco.